subas al tren. Fantasmas de crepe. Es larga la distancia, no se puede. Se construye de sol a sol. Hijo mío, el destino sos vos. Vívelo, fantoches que cuelgan, parecen querer que le tires la piedra, que los haga. La jugada que debes hacer, hijo mío, no pierdas la fe, lúchalo. Estoy yo, no me olvides aunque yo no esté. Hijo mío, en el parque está Dios. Búscalo, las máquinas juegan fichas de acerrín.